Go live. Ahí lo acabo de conectar. Bueno. Bueno, buenas noches a todos. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Buenas noches, padre Rodrigo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. No, gracias a vos por aceptarme. Y bueno, si me permitís. Y pensaba hacer una breve introducción, pero si querés hacemos una breve oración, ¿te parece? ¿Cómo no? Mientras se van conectando ahí nuestros amigos. Desde ya. Bueno, ¿quién la hace? A un cura que la haga, dicen, ¿no? Dale, a un cura. siempre bueno, nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones con las luces del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto y bueno y gozar siempre de tus celestiales consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Bueno, padre, como te decía, pensaba, ahí mientras se van conectando algunos, nos vamos saludando un poco, un poco explicar el porqué de esta conversación que se me ocurrió invitarte. Y para los que nos están viendo, ahí estamos publicando por los dos canales, ¿no? El canal del padre, que es Que no te la cuenten, y el canal mío, que es Algo del Evangelio. Quería empezar con un texto de la Carta a los Efesios para darle un poco sentido al por qué creo que el Espíritu me inspiró poder hablarte y que hagamos juntos esta conversación. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo del 11 al 14. Dice: Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos para la obra del ministerio en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Quería empezar con este texto porque, viste, padre, que a veces a nosotros, sacerdotes, de alguna manera, la exigencia, ¿no?, del pueblo fiel de Dios, de a veces que parece que tenemos que ser todo, ¿no? Saber de todo, ¿no? Estar con los grandes, con los jóvenes, con los niños, saber de historia, saber de, bueno. Y yo creo que, por lo menos mis pocos años de experiencia de sacerdote, vos sos ya de más años, uno se va dando cuenta que uno no puede todo y uno va descubriendo también su propio carisma, ¿no? Un poco siguiendo esto de San Pablo. Y bueno, yo la verdad que aprovecho para contar, al padre lo conocí más que nada por un video que me llegó, creo que el año pasado, no me acuerdo más o menos la fecha, pero me llegó un video. Después la cuarentena hizo que empecemos a youtubear un poco más, entonces ahí investigué un poco y la verdad que bueno, me hizo muy bien ver sus videos, su apostolado más que nada, como vos ponés en tu canal, esto de la contrarrevolución cultural, el tema de la historia. Y bueno, veo que creo que tenés un carisma para eso y creo que está bueno. Y por ahí aprovechar que la gente de mi canal que me sigue, más que nada, lo mío es más la predicación. O sea, creo que yo descubrí ahí en el tema de la palabra un poco lo que Dios me fue mostrando. Y recién ahora en la cuarentena me animé a filmarme, pero yo era más de los audios en silencio. Y así que yo creo que por ahí esto, un poco mostrar a la gente que cada uno tiene su carisma, ¿no? Y está bueno que así sea. Y la gente hoy también tiene la posibilidad de ver todo, pero de ver todo un poco, pero también es bueno que vea que todos trabajamos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y así que era eso, a mí me enriqueció mucho escuchar, así que les aconsejo ahí que puedan seguir el canal del Padre. Y bueno, va a tener un poco que ver con los temas que vamos a tratar, esto de cómo se transmite la fe, ¿no? Con la palabra escrita y con la tradición. Yo voy más por la palabra escrita y vos tenés más tu beta, si me permitís, por ahí me estoy equivocando, ¿no? O cualquier cosa, creo que tenés más tu beta también de transmitir las cosas de la tradición de la Iglesia con mayúscula, que es lo que en este tiempo adolecemos bastante y creo que hace mucho bien. Así que bueno, fue por un poco eso que te contacté y espero que le ayude a toda la gente que nos está viendo de ambos canales a poder complementar, ¿no?, las dos cosas de dos carismas distintos, ¿no?, pero para la edificación del cuerpo de Cristo en definitiva. Así que gracias, padre. Desde ya es una gracia para mí y un honor que me invite. Yo la verdad que conocía por algunos audios que me habían llegado hace algunos años, ya porque hace tiempo que estabas con la predicación, creo que por mensajes de WhatsApp y por sermones o con meditaciones, pero no nos, realmente no nos, de hecho no nos hemos visto nunca personalmente. No nos conocemos. Sí, en algún momento podemos comer un asado que no sea virtual, sino real, bueno, entonces vamos a tratar de... Así será. Así es. Es verdad lo que decís de respecto de lo de la cita de San Pablo. Es una cita de las del Nuevo Testamento, de que quizás es las que más me han golpeado a mí en su momento. Y puntualmente, viste que uno a veces lee los evangelios, lee la Sagrada Escritura y hasta que no te cae la ficha, ¿no? Hasta que uno dice, bueno, claro, sí era esto. O sea, y como que se abre un mundo. Bueno, a mí se me abrió el mundo con esa cita puntualmente de San Pablo una vez que mi director espiritual, hace ya algunos años, el padre Horacio Bojorge, un jesuita viejito, un santo sacerdote realmente con un don que es el don de, a mi juicio, del discernimiento, me dijo que cuidase el don que cada uno ha recibido, ¿no? Porque cada uno recibe un don, ¿no? No hace falta el de escribir o el de predicar, ¿no? Un laico también en su casa tiene un don, o sea, como Dios a todos nos ha hecho distintos, quiere que en el cuerpo místico de Cristo vayamos santificándonos de modo diverso, ¿no? Y hay quienes son más pacientes, quienes son más serviciales, quienes son más simpáticos, quienes son, y con todos nuestros defectos. Pero el padre Horacio Bojorge me decía puntualmente eso, que si uno tiene un don y no lo explota, después finalmente termina siendo culpable, ¿no? Y entonces, bueno, nada, a mí siempre me interesó el tema este de que la cultura moderna está bastante alejada de Cristo, ¿no? Bastante alejada de la verdad. Y bueno, entonces si uno puede colocar un granito de arena, tiene que tratar de hacerlo, con todas las falencias de uno, ¿no? Pero sí. Así es. Ahora que sacás el tema del padre Bojorge, ahí también aprovecho porque un poco también la motivación, me acuerdo de escribirte, fue cuando vi la entrevista que hiciste al padre. Me hizo revivir mucho porque yo te conté que hice mis ejercicios de mes con el padre Horacio, y la verdad que a mí me marcó ese mes de ejercicios, fue para mí también como clave en mi vida, y ahí fue donde yo sentí un llamado muy especial a dar los ejercicios espirituales y a la predicación, así que por eso también me acuerdo cuando te vi ahí con el padre Horacio, dije, lo extraño al padre, no lo vi nunca más, porque yo hice los ejercicios en Salto, en Uruguay, y de ahí, bueno, ya me arranqué acá, así que me temo que lo perdí. Así que, bueno, si querés empezamos un poco para que la gente sepa. La idea... No. ¿Cómo? No, ¿cómo no? Digo, sí. Listo. Yo preparé algunos temas para charlar con el padre, y después vemos cómo, qué motivación hay en la gente, por ahí vemos si al final dejamos algún momentito de preguntas, que no hagan preguntas ahora, si no se nos llena de por ahí de comentarios, ¿no? Pero, así que, primero algo divertido. Ni necesito preguntarte cómo te trata la cuarentena, porque vi un videíto que te agarraba la cabeza así, ¿no? Con barba casi. Así que, tu opinión sobre este momento primero, a ver. La verdad que sí, bueno, ese video es un poco jocoso, un poco gracioso, pero fue más bien para alentar un poco a los más jóvenes que están bastante, como decimos acá en Argentina, medio depre, ¿no? Que están medio, no solamente los jóvenes, también algunos más grandes. No, justo venía de hacer una gira de asistencia espiritual, porque acá en Argentina desde el principio nos han dado permiso, gracias a Dios, de asistir espiritualmente a las almas, así que era cuestión de simplemente moverse, nada más. Entonces, bueno, estuve haciendo asistencia espiritual y no había tenido tiempo de afeitarme, realmente. Y como ya que estamos así, aprovechemos para hacer una cosa medio patética. Estuvo divertido. Pero bueno, no, lo cierto es que, bueno, a ver, un poco como todo el mundo, yo creo que si bien existe, hay una realidad que no es innegable, ¿no? Que es evidente, pero que se ha hecho toda una gran, me parece a mí, un gran manejo de esto, y quizás Que hubiese estado bueno un tiempito de cuarentena, pero ya después la verdad que ya es demasiado, me parece que es demasiado por lo que uno ve con la gente, porque yo prácticamente siempre me ha tocado estar en la calle en los últimos 3 meses y bueno, se ve por un lado mucho sufrimiento, especialmente desde lo material, ¿no? Que muchas familias están muy complicadas, por un lado, pero desde el punto de vista espiritual, si bien se ve un sufrimiento por quizás no acercarse, no poder acercarse como uno quisiera a los sacramentos y todo, al menos yo he visto, es lo que San Juan de la Cruz dice, ¿no? que la lejanía del amado aumenta el deseo del amante, ¿no? O sea, cuando uno perdió a los papás, ¿no? O perdió a un ser querido. Bueno, recién ahí empieza a valorar lo que teníamos, porque sí. cuando lo tenemos es como que a veces no lo valoramos por completo. Entonces, el haberse quizás uno alejado de los sacramentos y todo, bueno, eso puede ser doloroso, pero a su vez también creo que es productivo. Para algunas personas, porque yo creo que para otras personas, bueno, viste, le quitaron la obligación del precepto dominical, no tiene que ir a misa, entonces, bueno, para la gente más bien, a ver, así hablando claramente, para aquel católico que tiene un catolicismo más bien tibio y que, bueno, simplemente, bueno, tengo que ir a misa el domingo, no me queda otra, qué sé yo, y quizás está más contento. pero para la otra gente creo que es una especie de purificación, así como el oro se va acrisolando con el fuego, bueno, quizás algunos salgan un poco más fortalecidos de todo esto. Y por otro lado, a muchas familias les ha ayudado esto de vivir las virtudes domésticas, de conocerse mutuamente con el esposo, con la esposa, de no estar trabajando como loco 2 horas por día, entonces, bueno, cada tanto estar con los hijos, se sacan, bueno, es como lo de San Pablo, ¿no? Que todo cooperar para el bien de los que aman a Dios. Yo creo que se puede sacar mucho, mucho bien. Y como sacerdotes, bueno, como nos ha pasado a muchos, nos ha tocado mucho más trabajo que lo habitual, tanto en lo pastoral concreto, real, de el trato con las almas, como a su vez en el caso mío del trabajo virtual, de charlas, conferencias, escritos, bueno, entonces uno trata de aprovechar mucho más el tiempo. En eso soy un poco quisquilloso, trato de aprovechar al máximo siempre el tiempo, ¿no? Sí, concuerdo con vos. De hecho, bueno, hoy salimos, gracias a Dios, pudimos salir con el Santísimo por Corpus. Qué bueno. Tuvimos una procesión casi de 2 horas y media, que fue, la verdad que fue emocionante por un lado, porque, bueno, salían nuestros parroquianos llorando, porque fueron, literalmente lloraban de la emoción, se arrodillaban en la vereda, en el barro donde había. Pero al mismo tiempo, justo hablábamos antes de conectarnos, hablaba con una de las de la secretaria de la parroquia, y al mismo tiempo veíamos como también un dejo de tristeza, en el sentido de que eran pocos, la verdad que eran pocos, o sea, los que salían. Entonces, yo también venía estos días rezando de cortar un poco con lo virtual, porque también siento que está haciendo, así como la pandemia, la supuesta pandemia, tuvo un pico, ¿no? Y bajó, yo creo que el fervor espiritual al comienzo, ese que la gente empezó a buscar, ¿no? Misas y charlas, bajó un montón, y de hecho, hasta parece, yo siento que hay cierta tibieza, ¿no? Así que yo hoy en la misa avisé que las misas de semana no las voy a transmitir más, porque también siento que la gente se apoltronó un poquito, ¿no? A ver, no quiero juzgar ni tampoco generalizar, pero también siento que de acá o salimos fortalecidos en serio y con un catolicismo más fervoroso, o nos entibiamos también, ¿no? Incluso los sacerdotes, ¿no? Porque nos podríamos quedar encerrados y nadie nos va a juzgar, al contrario, te estás cuidando, ¿no? Bueno, pero hay, creo que hay un punto que la gente le tiene que... Yo, esto, a ver, yo no sé hablar de otro modo que así, con total franqueza, digamos, ¿no? Sí. A nosotros los curas no nos puede dar miedo esto, o sea... No. Es como un soldado que quiera ir a la guerra, o sea, mejor un soldado que dice, sí. Diga, yo quiero defender a mi patria, quiero luchar por mi país y todo, ahora si me llega a tocar una guerra, me voy abajo. Disparo, ¿no? Disparo para el otro lado. Es un sonilante, o sea, obviamente sí, sí. Que tiene que ser, me parece que uno tiene que ser cuidadoso, tiene que ser prudente, no hay que ser estúpido y todo lo demás, pero si yo como cura le tengo miedo a la muerte por ejercer mi ministerio, A ver, estamos en el horno. ¿Qué le queda a un fiel, a un laico? Yo admiro, insto, tengo un montón de amigos sacerdotes que realmente desde el principio están trabajando. Y aparte una cosa, que hay que decirlo con total todas las letras, es un enorme bien para uno como sacerdote. O sea, porque a mí me dejan 3 meses sin poder ejercer el ministerio públicamente, con el contacto con las almas reales, ¿no? Y me muero, porque yo me hice cura para administrar sacramentos, no para escribir en un sitio web o hacer un video. Esta es la verdad, o sea, para eso no hacía falta hacer un sacerdote. Entonces, es un bien enorme para nosotros. Por eso yo, a aquellos curas que quizás a veces están un poco dubitativos, esto, bueno, ya pasó las primeras semanas, ya pasó el primer mes, ya pasó el primer mes y medio. Hoy justo el día domingo, cuando uno reza las completas, se reza ese hermoso salmo que dice que al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno, ¿no? Y no me tocará ni la peste, ni las flechas, sí. ¿No? Y a ver, y la epidemia que es basta de día. Exacto. Entonces, bueno, a ver, de vuelta, sin ser loco, con tomar las medidas prudenciales del caso y todo, pero Dios es mejor pagador que los hombres y que cualquier vacuna. Sí, sí. ¿No? Sí, sí, hoy estaba, con esto termino así, arrancamos, pero estaba con el momento con el Santísimo, ¿no? Y la gente se acercaba y no, la gente sencilla hasta quiere tocar la custodia, ¿no? Y había dos señoras que no la querían tocar. No la querían tocar, yo sé que era por el tema de este, claro, ¿no? Y les digo, tóquenlo, Jesús no la va a sanar, no la va a enfermar. Y ahí, bueno, ahí tocaron, ¿no? Pero bueno, se ha generado también tanto miedo que la verdad que en cierto sentido también vi una señora de la parroquia pobre que se avejentó en estos 3 meses, se avejentó, claro, absolutamente, ¿no? Pero bueno, nada, hay que seguir. Sí. Bueno, dicho esto, lo primero, padre, que poco contarle a la gente, vos lo comentás en tu canal, pero brevemente, porque yo me acuerdo cuando vi QNTLC, ¿no? Que no te la cuenten, decía, bueno, qué nombre raro. Qué nombre raro y qué nombre también jugado, por decirlo de una manera, ¿no? ¿Por qué el nombre? ¿Cómo surgió? Y un poco qué es lo que vos buscás hacer. Bueno, que no te la cuenten surgió tanto como invento como nombre, de esta manera, siempre cuento lo mismo, ¿no? Que hace algunos años, ya casi, Dios mío, casi 10 años, entonces uno se va poniendo viejo y no se da cuenta. Estaba dando clases en un colegio que se encontraba en San Rafael, en Mendoza, al sur de la provincia de Mendoza, en un muy buen colegio, y daba clases de una materia que se llamaba Sociología, donde en realidad adentro de la materia de sociología yo ponía lo que quería prácticamente, esta es la verdad, digamos, ¿no? Más o menos ponía un poco de doctrina social de la iglesia, explicaba lo que era, bueno, el Estado, lo que eran las leyes, lo que era el bien común, ¿no? Normalmente. Y era para el último año de la escuela, o sea, después de ese año los chicos pasaban ya a la universidad directamente. ¿Y qué encontraba? Que cuando los chicos pasaban a la universidad directamente, en el primer año, prácticamente los primeros meses de la facultad, de cualquier carrera, al primer encuentro con un profesor medio marxista o ateo, liberal, lo que fuera, lo daban vuelta como una media. Entonces le planteaban temas históricos, o sea, para romper con ciertas verdades históricas, lo que llamamos clásicamente la leyenda negra, o sea, los mitos históricos, ¿no? A ver, típico, la Inquisición mató a toda la gente que pensaba distinto, las cruzadas fueron una cosa simplemente diabólica para expropiar las tierras de los musulmanes, en América acá llegaron los españoles y cometieron un genocidio y, bueno, en fin. Entonces, claro, iban atacando la fe, no directamente, sino de modo indirecto. La historia, de algún modo, es lo que llama Santo Tomás de Aquino un preámbulo de la fe. Es como una preámbula fide, le llama él. Es algo que, bueno, que como predispone después a la fe. Porque si a mí me atacan y me dicen que mi mamá fue una, no sé, una prostituta, una borracha, qué sé yo, bueno, seguramente voy a comenzar a descreer un poco de las enseñanzas de mi madre, ¿no? O que mi, no sé, que mi abuelo fue un, qué sé yo, un esclavista. Y bueno, a ver. Entonces, uno puede atacar la fe no directamente yendo contra la Inmaculada Concepción o contra, no sé, la Eucaristía, ¿no? La verdad de la Eucaristía, sino indirectamente. Entonces, bueno, yo al año siguiente de que dije, no puede ser esto, que me los den vuelta tan rápidamente, dije, chao, se acabó. Voy a agarrar el programa de la materia, sociología, voy a agarrar los temas que habitualmente en la universidad les dan a los alumnos para destruirles la fe indirectamente, y les voy a dar como una especie de antirrábica, de vacuna previa a la universidad, ¿no? Entonces armé un índice en base a lo que los muchachos me decían que les daban en la universidad, y ese año les di todo el año entero, a partir de los libros que yo conocía, acá en Argentina hay muy buenos libros del padre Alfredo Sáenz, sí. Thomas Woods, también, cómo le decía, construyó la civilización occidental, Vittorio Messori, un gran escritor italiano, también periodista, sobre las leyendas negras de la iglesia, y les fui dando distintos temas en un apunte. Y como yo no soy de San Rafael, sino que más bien para ellos era un porteño, ¿no? Aunque no nací en Buenos Aires, pero tengo la tornada más bien de un porteño, cuando tenía un latiguillo, y tengo un latiguillo que era este, ¿no? Que es bien medio arrabalero, medio de Buenos Aires, checa, no me la cuente, que no me la cuente, o sea, como diciendo, no me vengas a engañar. Entonces, estos chicos que eran alumnos buenísimos, todos eran, que son mendocinos, cuando terminaban los exámenes, y yo como a veces usaba ese latiguillo en la clase, en un colegio de varones, me escribían la firma de ellos y abajo, tac, que no te la cuenten, ¿no? ¡Qué grande! Como para hacer una broma, pura. Claro, sí, sí. Y bueno, quedaba como que listo, que la materia era medio que no te la cuente, qué sé yo, así. Entonces, bueno, ese apunte, eso, yo armé un apunte, lo fui perfeccionando, fui poniendo las fuentes, fui estudiando temas distintos y todo. Entonces, en el momento me quedó un apunte bastante bien hecho y alguien me dijo, padre, ¿por qué no lo publica como un libro total? Y así entonces nació Que no te la cuenten uno, el primer volumen de Que no te la cuenten. Casi sin querer, como alguna, sí, como la mayoría. Sí, ¿no? Un apunte de clase, era eso. Yo no tenía ninguna intervención en internet, ni mucho menos. Pasó un tiempo y alguien me dijo, padre, estos temas están muy buenos, ¿por qué no los colocan en internet? Para que los textos se vayan consultando. Y yo no quería porque, de alguna manera, esto fue en el año 2014, de alguna manera, o 2013. Me imaginaba todo el lo que se me venía después. Yo de algún modo me imaginaba eso, entonces yo me negaba, no, pero inicialmente no. Inicialmente no, porque a ver, yo soy un tipo que cuando agarra, engancha algo, después es como medio, bueno, como que trata de, no sé, bueno, medio colérico en el modo del temperamento, entonces es así. Y bueno, la cuestión es que me insistieron, lo pensé muy bien, lo consulté, bueno, finalmente lo... Largué un pequeño blog, ¿no? Pequeño blog que después se fue transformando y después se fue convirtiendo en una página. Y hoy, bueno, ya pasó no solamente el tema escrito, que fue lo inicial mío. Yo más bien lo de hablar en público y todo, bueno, es algo, entre comillas, más bien moderno. O sea, los curas estamos acostumbrados a hablar en público, en lo que sea. Pero esos temas que yo escribí durante varios años, después me di cuenta que a mucha gente que quizás no le llega por escrito, quizás convenía hacerlo de modo en video y todo. Entonces fui transformando en video algunas cosas y después también tocando otros temas distintos, que no necesariamente de la historia. Pero a mí siempre me llamó la atención lo de que nos han querido falsificar la realidad, ¿no? O sea, la cultura moderna es una cultura falsa. Es una cultura que no solamente es falsa, sino falsificadora. Y hay una cosa que odio completamente y no aguanto, que es la mentira, la falsedad. Entonces, es de los pecados que a mí más me indignan. Entonces, bueno, listo, no. Seguí adelante con el trabajo y así quedó la página. El de un librito, que ahora ya son tres tomos, quedó la página que te la cuenta. Así es la cosa. Qué grande. Y de paso, ¿podés contarnos algo de tu historia de sacerdote? O sea, ¿de dónde sos? ¿Cuántos años? ¿Hace cuándo te ordenaste? ¿Qué es? Hoy me preguntaba, ¿no? Alguien me preguntaba, ¿qué es SE? ¿No? Me preguntaban esto que... Ah, bueno, que, perfecto. En ese orden, no hay ningún problema. Sí. Yo, bueno, yo soy nacido en la provincia de San Juan, ¿no? Argentina, pero estuve muy poquito tiempo, porque mi papá, era militar, lo trasladaban permanentemente de provincia, y en uno de sus destinos me tocó estar justamente en la provincia de San Juan. Habré estado mes y tanto. Y bueno, después finalmente, a partir de mis 12 años, me radiqué en Buenos Aires, aquí en Capital Federal. Y terminé la escuela secundaria, no era un chico practicante, no era un chico de parroquia, no era un chico de ir a misa. Somos cuatro hermanos varones y mis hermanos iban a misa, yo soy el segundo de los cuatro, ellos no. Ellos iban a misa, yo no. Y cuando terminé el colegio secundario, tenía una gran crisis existencial, como muchos les puede pasar. Empecé una, dos, tres, cuatro. Pasé por cinco carreras universitarias. Ah, Cinco. mira. Y siempre en la universidad pública, ¿no? La Universidad de Buenos Aires. Iba cursando el ciclo básico, lo que es el año previo, que acá le llaman así en la Universidad de Buenos Aires. Y me iba dando cuenta que la carrera no iba para mí. Pasé de. Y cursaba todo o rendía libre, o sea, porque en eso nunca tenía drama. Y entonces empecé administración de empresas, seguí con sociología, llegué a cursar en la Facultad de Sociales, Sociología, pasé a psicología y terminé estudiando en la Universidad de incluso Letras, de la UBA, hasta que finalmente terminé la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho. Porque mi padre, después de dejarse de trabajar como militar, se recibió de abogado y trabajaba como abogado. Entonces, bueno, entré en la UBA, trabajé siempre, desde el principio, y bueno, y entonces, perdón, ahí voy por orden. Y en un viaje, me hice un viaje de mochilero, aunque parezca raro todo esto, pero había leído el diario o sea, yo nunca fui comunista, todo lo contrario, pero había leído el diario de un motociclista del Che Guevara. Mira. Y había leído que el Che Guevara, en un momento de su vida, había hecho un viaje con su motocicleta por Hispanoamérica. Entonces dije, bueno, a mí lo que me hace falta es un viaje, pero un viaje solo. Entonces agarré, estaba trabajando, pedí vacaciones, estaba de novio y todo, ¿no? Y me fui de mochilero solo, solo, solo como loco malo, a conocer todo el norte argentino a dedo, Bolivia, y hasta llegar a Perú. Finalmente a Perú no llegué. Se me acabó antes el viaje y la plata. Y bueno, volví y ya en uno de esos viajes de vuelta ya me entré a dar cuenta que el problema existencial que yo tenía de fondo, yo leía mucho, siempre leí mucho, ¿no? Leía vorazmente, vorazmente, cualquier cosa leía, desde Platón a Nietzsche, teniendo 17, 18 años. Me parecía que era importante cultivarse. Y ¿Eso en lo ese viaje, recibiste de tu padre? ¿Lo recibiste por ahí? de mi ¿O mamá, de mi de tu mamá? mamá. Mamá es muy lectora, sí, mi mamá es muy, muy, muy lectora. Papá es más bien práctico, un hombre muy pragmático, mi mamá es muy lectora. Y entonces teníamos una muy buena biblioteca en casa, entonces leía lo que viniera, ¿no? Absolutamente de modo desordenado, o sea, de modo cualquier cosa, cualquier cosa. Pero sí me llamaba mucho la atención, muchísimo la atención, Platón. O sea, era como que yo percibía algo en Platón y todavía yo no iba a misa, todavía no estaba yendo a misa. Percibí en Platón la belleza, ¿no? Cómo me cerraban los razonamientos, el diálogo socrático, ¿no? La mayéutica de Platón, ¿no? Y bueno, y en ese viaje me di cuenta que el problema no era que yo tenía que irme a algún lugar, sino que tenía una mochila que si no la terminaba de descargar, no iba a solucionar el problema. Me iba a llevar esa mochila toda mi vida donde fuera. Y la mochila mía eran mis pecados, era mi no vivir en gracia de Dios, era darme cuenta que Dios existía, pero que yo no estaba viviendo conforme a la ley de Dios. Esa era la mochila más grande. Yo, o sea, porque nunca perdía, nunca había dejado de no solamente de no tener fe, sino de darme cuenta claramente que Dios no puede no existir. O sea, para mí el hecho de aquel que no termina de entender que Dios existe no es solamente una cuestión puramente de fe, sino que es un tema también de la razón. O sea, yo podría decir que no es que yo crea en Dios, yo sé que Dios existe. O sea, Claro, con la no, certeza tengo la total. certeza racional incluso, ¿no? De que Dios existe. Entonces, bueno, ahí en esa época, justo acababa yo todo esto, conozco, bueno, estuve siempre de novio, como un chico normal, iba, viste, fines de semana siempre, bueno, mundano, mundano, una juventud mundana, te diría. Hasta que a mis 19 años, más o menos, ya estando en la facultad y todo, conozco una chica. Excelente, excelente chica, de familia católica, muy bien formada. Yo era muy amigo de su hermano mayor, ¿no? Y esta chica me deslumbra. Me deslumbra porque, bueno, esto lo cuento sinceramente, cuando le pregunto qué cree que ella, o sea, qué es lo que ella cree que debe ser un noviazgo católico. Le pregunté, pues, sí, pero fui directamente a preguntas muy fuertes. O sea, bueno, vos crees en la virginidad, hasta el matrimonio, toda la cosa, así medio fuerte, digamos, ¿no? Para una chica. Y esta mujer me dio una enseñanza, no como una chica, entre comillas, medio mojigata, medio así, medio bueno, así. No, no, no, me explicó con total fuerza, digamos, ¿no? Esto es así, por esto y por esto y por esto, y me dio razones, ¿no? Y me golpeó muchísimo. Entonces, bueno, empezamos a salir. Empezamos a salir, nos pusimos de novio. Finalmente, una chica que me ayudó muchísimo a mí en mi trabajo en la conversión, digamos, que Dios me estaba empujando. Y bueno, llevamos un noviazgo lindísimo hasta que nos comprometemos. Nos comprometemos. Después de pasado 2 años más o menos, ella también estudiaba abogacía. Y nuestro noviazgo fue lindísimo, lindísimo. Y hasta que su hermano, que era muy amigo mío, profesor de letras, traductor público de francés, un chico súper capaz, dice un día para otro que se va al seminario. Yo, del seminario, para mí un seminario era algo que se hacía en la universidad, o sea, un seminario de. Claro, claro. O sea, sabía que los curas, para ser curas, iban al seminario, pero nunca había estado en un seminario. No. Entonces dijimos, bueno, yo si querés te acompaño y te acompaño, vamos a llevarte el día que entres. Y de hecho lo llevamos con, me acuerdo, el auto de mi padre. Hicimos un viaje desde Buenos Aires hasta San Rafael de Mendoza, al sur de San Rafael de Mendoza. Este muchacho estaba entrando a una congregación que era el Verbo Encarnado. Y bueno, lo dejamos ahí. Conocí ahí lo que era la vida de seminario. Yo paré 3 días en un seminario, esta chica paró en un convento y volvimos. Y cuando volvemos de viaje, ya estaba comprometido con la alianza, habíamos hecho misa de compromiso, con anillo y todo. Cuando volvemos de viaje, surge, así como casi jugando, y, che, qué loco todo esto, ¿no? O sea, ¿y qué tal si algún día Dios nos llamara al sacerdocio, a la vida religiosa? No, no, no, no puede ser, esto es algo imposible, esto no puede pasar. Y seguimos. Y bueno, pasó un tiempito, muy poco, y cada uno empezó a plantearse eso más en serio. Hasta que un día, conversando, mira, me está pasando esto, pasando esto otro, y bueno, nos dimos cuenta que al parecer Dios podía estar llamando a alguno de los dos a la vida religiosa. Y bueno, y ninguno estaba seguro. O sea, no, no, no. Y estábamos felices, a su vez, como novio, ¿no? Sí. Y dijimos, ¿qué hacemos? Y bueno, sigamos el noviazgo. Y si alguno Dios lo llama, y bueno, ¿qué va a hacer? Ya está, paciencia. Y bueno, la cuestión es que seguimos con el noviazgo y prácticamente ya faltando muy poco para recibirnos de abogados, ella también estudia abogacía en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, decidimos poquito tiempo antes de graduarnos que lo nuestro, cada uno por su cuenta, o sea, esto no es una novela, que es porque se fue aquel, Sí, se sí. fue ella, no, no. Sí, la típica. Cada uno por su cuenta había decidido abrazar la vida religiosa, o sea, ser sacerdote uno y ser monja la otra. Así que después de 5 años y medio de noviazgo, que Dios preparó casi como un. Parece paradójico, pero Dios preparó dos vocaciones a la vida religiosa o al sacerdocio en un noviazgo. Increíble. Y custodiándonos la vocación dentro del noviazgo, que era un noviazgo normal, normalísimo, Sí. o sea, católico. Y bueno, y fue fuerte, fue duro separarse, porque naturalmente cuesta. Se Pero querían, era obviamente. tan. Sí. Pero era tan grande El el deseo, llamado. el llamado, que no quedaban dudas, era muy claro. De hecho, no solamente que no quedaban dudas, sino que ya después, ya ha pasado casi 20 años, esto fue en el año 2002, ¿no? Estamos en 2020, 18 años, y hasta el día de hoy uno sigue feliz en su vocación, tanto yo como ella. Nos vemos cada tanto, es monja, está en Francia, en una escuelita en Francia, porque a veces siempre le pregunta, bueno, después se ven, la típica novela centroamericana, él o ella, a veces queda medio. Sí, totalmente. Tenemos un trato lindísimo como hermanos, realmente. Aparte, mi familia es muy amiga de su familia, así que sí, nos queremos mucho, que es la realidad, es normal. Pero bueno, uno renunció a ese casarse terreno para casarse con la iglesia, ¿no? Y después, entonces, abogado y todo, entro al seminario. Ya en el seminario, como era abogado, me mandan a estudiar un doctorado a Roma, un doctorado en filosofía. Me ordeno sacerdote y bueno, quedo yo ya en San Rafael, en Mendoza. Yo estaba en la congregación del Verbo Encarnado como sacerdote, pues me fui por motivos que no vieron el caso ahora, pero me fui hace varios años. Y me doctoré siendo seminarista, me doctoré en filosofía ya, empecé a dar clases. Y bueno, y ya una vez ordenado sacerdote, me terminé haciendo un doctorado en historia, que es lo que a mí siempre más me llamó como vocación, sobre los cristeros mexicanos, la gran cristiada mexicana, ¿no? La persecución en México de Queriendo, los católicos mexicanos. Y después, y bueno, por último, a tu pregunta, y después cuando yo pongo ese al final, bueno, con algunos sacerdotes hace algunos años, armamos, gracias a la acogida, a la recepción de un obispo muy bueno que hay en Francia, al sur de Francia, armamos una pequeña comunidad sacerdotal que se llama San Elías, por eso ese es San Elías. Y bueno, entonces nosotros tenemos una pequeña comunidad de sacerdotes que somos misioneros, algunos están en países de tierras de misión, ¿no? De países donde no hay católicos, uno de ellos es el padre Federico Hayton, con el que armamos San Elías, otros están en Francia, en Brasil, en España, y la otra beta que hay es esto, el trabajo que, digamos, uno puede llegar a hacer, que es esto, el trabajo de luchar contra la falsa cultura moderna, ¿no? La contrarrevolución cultural. Bueno, qué bueno, qué linda historia. Cuando hablabas, me acordaba, más o menos yo en el 2002 también, me corté con mi novia de ese momento también, que estuve 3 años, no con anillo, pero hablábamos de casarnos, así que, y entré al seminario después de recibirme de agrónomo en el 2005, ¿no? Mira. Y, así que me sentí representado también con tu historia. Ahí algunos ponen qué locura lo que son los caminos de Dios, y es así, ¿no? Cuando, cuando Dios llama, la verdad que... Es como dicen dicho, si quieres traer a Dios, contale tus planes, ¿no? Claro. Y no, y un paréntesis nomás con lo de los cristeros, que a mí me hizo muy bien también todas esas conferencias que están muy buenas, que yo ya de alguna manera conocía. Tuve la gracia de ir a México de hace... si me permitís, cuento una anécdota que es graciosa, pero cuenta un poco lo que hace Dios, ¿no? Yo cuando estaba de novio me estaba escapando, pero en realidad yo sentía el llamado y no quería saber nada, nada con ser sacerdote. Me acuerdo apenas salió Google, que era el año 2000, 2001, que era el auge de que todos ponían a ver, buscaban ahí a ver qué salía. Un amigo, se ve que empezó a poner los nombres de cada uno del grupo de amigos en Google a ver qué aparecía de nosotros en Google, ¿no? Y entonces nos mandó un mail en ese momento, porque no había WhatsApp, diciendo, bueno, miren lo que somos nosotros en otro lugar del mundo, ¿no? Entonces, bueno, aparecía un amigo que era guitarrista, el otro que era no sé qué, con el mismo nombre en otro lugar del mundo. Y entonces pone, miren, Rodrigo se hace cura y no nos dijo nada, ¿no? Eso pone mi amigo y aparece San Rodrigo Aguilar, mártir cristero de México, que lo acababa de canonizar Juan Pablo II con un grupo de mártires de cristeros. Y para mí eso fue como un llamado, pero fue un flechazo. Me acuerdo que cerré la pestaña de Google, de Internet, y no quise saber nada. Pero siempre me marcó eso, que yo tenía un santo con mi mismo nombre y apellido. Tremendo. Y que era sacerdote, diocesano. Así que yo siempre dije, Dios, algún día llévame a conocer, quiero conocer ese santo. Bueno, y gracias a Dios en 2017 pude ir ahí a Guadalajara, a Jalisco, y estar en la parroquia de San Rodrigo Aguilar, estar en el lugar del martirio, que fue en un árbol en la plaza. Así que también ahí me interioricé un poco de la historia de la persecución en México y bueno, también fue para mí un signo muy importante. Y muy linda la vida de este curita, era una especie de curita brochero de esa zona que andaba por la sierra, a caballo, evangelizando, así que... Pero bueno, los caminos de Dios. Bueno, padre, muy, muy interesante, gracias. Si querés pasamos al tema, bueno, ya estamos tratándolo así de refilón, pero el tema de la historia, o sea, a mí me interesa mucho que le podamos contar a la gente, ya lo dijiste de alguna manera, pero ¿por qué crees que la historia, de alguna manera, conocer la historia de la Iglesia, conocer también la historia de la humanidad, de alguna manera? El otro día yo te escuché con un español muy interesante, que también hablaban de la historia de la Revolución Francesa, de la historia de los cristeros. ¿Por qué vos crees que a un católico le puede ayudar mucho conocer la historia de la Iglesia, ¿no? Hay un documento del Papa León XIII, olvidado por completo, que yo hace algunos años traduje, no estaba en español, que se llama así, está en internet de modo gratuito, ¿no? Lo pueden buscar, cortito. Se llama Saepe Números Considerantes. Es un documento de fines de 1800, donde en su momento León XIII habla de, el contexto es, están por abrir parte de los archivos vaticanos, como habitualmente se hace cada tantos años, y León XIII dice que los católicos conocemos poco de nuestra historia. Y entonces insta en este documento a dos cosas, a que haya más historiadores que se dediquen a defender la Iglesia a partir de la historia, y a su vez que haya más divulgadores que después de haber leído los tratados históricos y todo, lo bajen al público general, porque si no queda nada más que ahí en libros gigantescos, en lindísimos volúmenes, pero que no todo el mundo después lo accede a ellos. ¿Y por qué? Porque la historia, como dice León XIII, y citando a Cicerón, gran filósofo romano, la historia es magistra vitae, es decir, es maestra de la vida. Y esto por una cuestión sencilla. En una de las cuatro virtudes cardinales que tenemos nosotros, que es bueno, justicia, templanza, fortaleza y prudencia, una de estas cuatro virtudes es la virtud de la prudencia, que es la que rige todas las virtudes en general. Si no hay prudencia, no puede haber ninguna virtud, ¿no? Porque es la que maneja el accionar práctico. Y para poder ser prudente, y esto es cualquier, no hace falta haber estudiado moral, no hace falta acordarse en su propia vida. Una de las partes de la prudencia es la memoria. O sea, bueno, a ver, yo voy a hacer un negocio, voy a invertir en tal cosa, pero antes de invertir, bueno, si yo ya me dedico al comercio, bueno, ¿cómo me fue antes con este tema? ¿Me conviene comprar esto? ¿Me conviene vender esto otro? Bueno, apelo a la memoria. O sea, la memoria es una parte integral de la virtud de la prudencia. Así como el consejo. O sea, pido consejo. Una persona prudente lo que debe hacer es pedir consejo, porque nadie es buen juez en causa propia. Bueno, lo mismo pasa con la historia. Con la historia puntualmente de la Iglesia. Para poder entender el presente, hace falta comprender el pasado. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros hemos estudiado historia normalmente en las escuelas al estilo enciclopedista. Un montón de datos, de números, de fechas, de lugares. Y uno termina teniendo un hastío gigantesco. No, la historia se cuenta como se contaba antiguamente. Así se narran las grandes gestas del pasado, si querés, tópicos del pasado, ¿no? Los antiguos narraban la historia, por ejemplo, con figuras, con personas. Entonces uno dice, bueno, a ver, había que estudiar la vida de personajes ilustres, entonces uno estudiaba a Alejandro Magno, a César, o si quería uno ver la figura de una persona mala, bueno, se estudiaba a Nerón, quiero decir, ¿no? Sí. O sea, era el emperador, el romano, el loco romano Nerón que quemó Roma. Entonces, en la Iglesia muchas veces nos pasa que nosotros no conocemos ni la vida de los santos, ni las crisis que pasó en otros momentos la Iglesia, ni, bueno, cómo salió de esas crisis, ¿no? A ver, la Revolución Francesa, tan mitificada, la gran libertad, igualdad, fraternidad, que en realidad es una historia narrada por la masonería, por el iluminismo, por el liberalismo, ¿no? Contra la verdadera historia, que fue una persecución gigantesca contra los católicos. Pero si no conocemos nuestra propia historia, de algún modo, no sabemos ni siquiera cómo vivir hoy. Porque no podemos ser prudentes desde el punto de vista cristiano. Es decir, no podemos, nos falta una parte, nos falta la memoria. Y en eso estamos los católicos como ciegos, como castrados. Es como si todo hay que empezarlo de vuelta, todo es como que uno tuviera que inventar la rueda. No, y decir, pará, un momentito. A ver, ¿qué fue lo que pasó en el pasado? Eso es lo más prudente hacer. O sea, ¿cómo vivió la Iglesia en otros momentos? Ahora, por ejemplo, vamos a ver puntualmente un ejemplo tonto. El tema de la cuarentena ahora. Bueno, a ver, cuando uno se indignaba al principio de toda esta cuarentena, dice, pero ¿por qué no se pueden abrir las iglesias? ¿Por qué no puede haber comunión y confesión? Bueno, la primera cosa que uno debería hacer es, momentito, che, a ver, ¿alguna vez pasó esto en la iglesia? Sí, ok. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo la iglesia ante una peste real? ¿Cómo reaccionó? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué hicieron los católicos? ¿Qué hicieron los sacerdotes? O sea, es un modo de ir aprendiendo cómo vivir el presente. Por eso es que Cicerón dice que la historia es maestra de la vida. Ayuda a discernir el presente, claramente. Exacto. En ese sentido, un historiador un filósofo político italiano que era Benedetto Croce, ¿no? Que era, tenía sus cosas malas también, pero él decía esta frase que es muy acertada a mi juicio. Decía que toda historia es historia contemporánea. ¿Qué quiere decir? Que toda historia uno la ve desde la perspectiva contemporánea, así como todo acto de la memoria nuestra como seres humanos, lo vemos a partir de nuestra actualidad. O sea, bueno, yo tengo que resolver este negocio, este problema, me estoy poniendo de novio. Bueno, a ver, ¿contra quién o con quién digo, ¿no? ¿Cómo me fue antes con tal chico, con tal chica? O sea, apelo a la memoria. Es imposible no apelar a la memoria. Y por eso, para un católico, en primer lugar, es importante conocer la historia de la Iglesia. En segundo y último lugar, pero no demorar mucho, es porque la Iglesia es mi madre. O sea, es mi mamá. Entonces, si yo no conozco quién es mi mamá, y no me intereso por su pasado, no me intereso por sus logros, por sus defectos también y todo, y entonces como que hay un desinterés por parte de mi madre. Y es una pena, pero esto es lo que trae León XIII en este documento que citaba al principio, no se nos enseñe muchas veces en los seminarios, o en las escuelas católicas, o en las universidades, algo de historia de la Iglesia. Y es por eso que después cuando nos quieren vender gato por liebre y nos quieren mentir con toda la falsificación de la historia, de la leyenda negra, la Inquisición, las cruzadas, bla, bla, bla, bla, bla, uno mira y dice, claro, nunca me enseñaron esto. Entonces, bueno, empecé a dudar. Es importante el hecho de conocer de dónde uno viene. Bueno, de hecho, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, dice Jesús, ¿no? O sea, por algo atacan la historia de la Iglesia, los que no quieren... Las universidades voy a poner nada más un ejemplo concreto, puntualmente acá en Argentina, para que se conozca perfectamente. ¿Qué carreras imparte la no sé si ahora existe todavía, pero en su momento existió, qué carreras imparte o impartía la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo? Que tienen claramente una visión de la realidad claramente marxista. No imparten medicina, no imparten, qué sé yo, no sé, ingeniería. Ni biología, no sé. Ni biología, imparten. Ni agronomía, ¿no? Sí. Imparten periodismo, imparten historia, imparten alguna que otra carrera también social, pero toda la que tiene implicancia en la vida concreta real de las personas al día de hoy. Claro. Bueno, entonces lo que implica una contrarrevolución cultural no es hacer una revolución contraria, sino hacer lo contrario de la revolución con R mayúscula, ¿no? Claro. De ahí está la importancia de la historia. Qué bueno. Mientras hablabas también pensaba en esto también, cuando a veces hay personas que son medias catastróficas, que piensan que estamos en el peor momento, ¿no? Que a veces hay personas que son medias pesimistas, ¿no? Ya se vino el fin del mundo, y empiezan siempre quieren saber, ¿no? Estamos en el peor momento de la historia de la Iglesia. Yo me acuerdo una frase de San Agustín que decía algo así, ¿no? Yo no soy de citar exacto porque no me acuerdo, pero decía como, si pensás que estás en el peor momento de la historia es porque no viviste el pasado, ¿no? Como diciendo, siempre tendemos también a hacer del momento histórico actual el peor, porque estamos viviendo no hay otro. Pero es el mejor momento para vivir. Claro. Porque si le creemos al Señor, que la Escritura nos dice que Él ha hecho todo con peso, número, medida, al Señor no se le escapó hacerme nacer en esta época. O sea, hubiese gustado, me hubiese encantado vivir en la Edad Media. No, pará. Si hubieses nacido en la Edad Media, probablemente te hubieses recontracondenado en el infierno, porque sos un tibio, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿y por qué? Y bueno, porque Dios hace todo con peso, número y medida. Sabe cuándo yo tengo que nacer, sabe cuándo tiene que mandarme al mundo. Entonces, este es el mejor momento. No, pero el apocalipsis, que viene el fin del mundo, y si viene, que venga. Que venga. Levantar la cabeza que está pronta vuestra liberación. ¿Y qué me importa? Si mientras algún día va a llegar el fin de al menos de mi mundo. Bueno, que Dios me enganche confesado y punto. Claro. Otra cosa, este es el mejor momento para dar la batalla. Y el más divertido, el más heroico, es más atrayente. Así es, sí. Y el tema de la memoria, con esto termino, bíblicamente el tema de la memoria es el tema del pueblo de Israel, que pierde la memoria, ¿no? De hecho, la primera lectura de hoy, ¿no? Israel pierde la memoria y por eso cae en la idolatría. En el fondo, el tema de la memoria, tanto espiritual, en nuestra vida espiritual, como digamos, en nuestra cultura, nos aleja de nuestra esencia, ¿no? Nos aleja del pasado. Y aprovechando esto de la historia, ¿te animás a tirarnos algo de la historia de Corpus? ¿No? Porque hoy es una fiesta muy linda. He escuchado a un sacerdote, me ayudó mucho una prédica muy linda, que es, creo que es el Corpus más, realmente el Corpus menos Corpus que hemos vivido, porque Corpus es Corpus por la procesión, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que por ahí no vale la pena amargarse por eso, un poco de la historia de cómo surgió y en qué momento histórico de la Iglesia, que está bueno por el tema de la fe eucarística, ¿no? El hecho de la Iglesia, porque gracias a Dios, los lugares donde se desarrollan todas estas historias. Era el año 1264, ¿no? Poco tiempo antes había una santa, Santa Juliana, que desde muy pequeña tenía visiones de la luna, ¿no? La luna, ella veía la luna con una franja en el medio, ¿no? Como si fuera un signo menos, digamos, como que la cruzaba diametralmente. Y a ella le revelaba que esto significaba, así como a veces la luna es como la Eucaristía, cuando está llena, es como cuando está haciendo la adoración al Santísimo, mirando casi la luna, es hermosísimo, ¿no? Es que es una hostia perfecta, parece. Se le revelaba que faltaba todavía una solemnidad, una fiesta en la iglesia litúrgica dedicada puntualmente al Corpus Christi, ¿no? Corpus, cuerpo, Christi, de Cristo, cuerpo de Cristo. Y uno de los confesores que yo tenía era un sacerdote muy bueno, que con el tiempo iba a llegar a ser papa. Y el papa, si no me equivoco, era Urbano IV, me puede sacar una nota, pero creo que Urbano IV, en tiempos de vacaciones, los papas huían de Roma, porque Roma, en lo que le llaman el Ferragosto, en la zona de agosto, julio, es tremendamente caluroso, es insoportable, todo el mundo se escapa, ¿no? Se escapa de Roma. Por eso se van a Castelgandolfo. Bueno, el papa se ha ido a la ciudad de Orvieto, donde tenía una residencia. Orvieto está más alejado del mar, un poco más al norte, un poco más fresco, ¿no? Y ahí residía, bien. Con esta idea que algún día había que colocar una fiesta litúrgica dedicada al cuerpo de Cristo, al sacramento, al Santísimo Sacramento. Paralelamente a todo esto, un cura, un sacerdote de lo que es la actual Checoslovaquia, de Praga, ¿no? El padre Pedro de Praga, celebraba misa en su parroquia y tenía dudas de la Eucaristía. Eso es muy, muy feo, que algún cura que algún día, lamentablemente, esperemos que nunca le pase, pero este sacerdote tenía dudas cuando consagraba el cuerpo de Cristo, ¿no? Cuando decía, esto es mi cuerpo, y estará acá, no estará acá, o sea, bueno, pero él seguía celebrando misa. Entonces, con buen tino, dijo, bueno, yo no me puedo quedar con esta duda, es una cosa tremenda, me da mucho escrúpulo, voy a hacer una peregrinación, como se hacía antes, caminando, ¿no? Caminando desde Checoslovaquia hasta Roma. Iba a pedir la gracia de tener fe en la Eucaristía a San Pedro en Terrano, en Vaticano, año 1200, plena Edad Media. Hace toda su peregrinación. Cada día que podía celebraba misa, aunque tenía dudas, ¿no? Sus dudas de fe. Viene bajando, más o menos de Checoslovaquia a Roma, es una distancia, no sé, como puede haber de aquí de Buenos Aires hasta, no sé, casi el norte de Bolivia, o sea, son algunos miles de kilómetros. Entonces son meses y meses. Bueno, cuando llegó a un pueblito llamado Bolsena, en Italia, pide celebrar misa, y el momento de la consagración y de la elevación del cuerpo de Cristo, ¿no? Ve que del cuerpo, comienza a salir sangre, que enchastra todo el altar y todo, a la vista de la gente, de la parroquia. Él había pedido celebrar misa, ¿no? Claro, un milagro eucarístico, ¿no? Las apariencias, las especies de pan y de vino, los accidentes, lo que vemos, ¿no? Se habían transformado realmente ya, pero visiblemente, en carne. Imagínate el miedo del cura, ¿no? Muy cerquita de ahí, a poquitos kilómetros, está Orvieto. Y estaba el Papa. Y el Papa mismo va y reconoce el milagro eucarístico de esa pequeña parroquia de Bolsena. Y dice, listo, ya lo que viene con Santa Juliana, con la idea que yo tenía, más este milagro, es necesario que coloquemos un día en el año dedicado nada más que al Corpus Christi, al cuerpo de Cristo. Por eso dice el dicho, ¿no? tres jueves hay en el año que refulgen más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión, ¿no? El jueves pasado fue Corpus, pasa que se pasa habitualmente al domingo siguiente para que la gente pueda... Nos quitaron el feriado. Antiguamente teníamos un feriado que... Claro, dedicado al Corpus, ¿no? Entonces, bueno, el Papa dice, perfecto, buenísimo, pero hay que escribir toda la misa, porque hay que escribir la oración, colecta, hay que escribir una secuencia. Entonces hace una especie de concurso y llama a varios teólogos a hacer un concurso para escribir la misa de Corpus Christi. ¿Quiénes estaban vivos en la época? Dos santos super doctores de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, ni más ni menos, y San Buenaventura, un santo dominico, un fraile dominico y un fraile franciscano, ¿no? Había pica ahí, ¿no? También. Sí, entre los dos había, más que entre los dos, porque ellos tenían cierta amistad. Entre las religiosas franciscanas y dominicos, que habían nacido casi contemporáneamente, bueno, eran como disputarse quiénes eran los más santos, digamos, los más importantes. Bueno, la cuestión es que San Buenaventura escribe la misa de Corpus Christi, ¿no? Como para presentárselo al Papa, y Santo Tomás de Aquino también, el gran doctor de Aquino. Y por esas infidencias de las cosas, San Buenaventura llega a ver la misa de Corpus Christi que Santo Tomás de Aquino había escrito, que se escribía la letra y la música, toda la secuencia del Laudación que hoy cantamos, lindísima, por lo que se puede cantar, sí. Es también música escrita por Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás con música también, no sabía eso. Bueno, porque Santo Tomás había estado 9 años en la abadía benedictina de Monte Cassino, entonces cantaba perfectamente y conocía perfectamente de música, porque se había educado entre monjes benedictinos. Sí. Entonces, bueno, cuando San Buenaventura ve la partitura, ve el texto, ve todo la obra de Santo Tomás de Aquino para la misa de Corpus, dice que conocía la anécdota, que agarra su propio texto y lo tira a una chimenea para quemarlo. Yo no me puedo competir contra esto. Bueno, y finalmente quedó la Santa Misa de Santo Tomás, que tienen textos preciosísimos. Sobre todo el texto de esta secuencia de Corpus. Hoy por hoy ya casi no se lee o no se canta, pero antiguamente se hacía. Hoy la cantamos en José C. Paz. Lindísima. Bellísima. Y la melodía, ¿no? Es preciosa. Sí. Pero incluso la letra, uno puede buscar la letra en español perfectamente. Hoy por hoy con internet lo encontramos en 2 minutos. La secuencia de Corpus Christi, ¿no? Es todo un canto de alabanza a lo que implica el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Bueno, eso es más o menos la historia del Corpus. Qué lindo, gracias, padre. Bueno, ya vamos como una hora, así que voy a saltear un temita que teníamos y porque por ahí, pero está interesantísimo, la verdad que da para mucho, pero un tema que pusimos ahí en el flyer, pusimos tradición con mayúscula versus, digamos, como título, ¿no? Porque haya que oponer justamente, versus tradiciones, ¿no? No sé si está de acuerdo, pero por lo menos lo que siento yo como sacerdote, ¿no? Es verdad que no hay que, digamos, santificar el pasado por el pasado mismo, ni tampoco canonizar lo nuevo por lo nuevo mismo, pero sí, no sé si a usted pasa, yo siento que estamos en un momento de la Iglesia donde a veces, queriendo seguir las enseñanzas de la Iglesia, por el amor que le tenemos y porque yo siempre digo, yo puse la mano en la Biblia antes de ordenarme y juré, ¿no?, frente a Dios, seguir las enseñanzas, sus costumbres, en todo lo que tiene que ver con las enseñanzas de moral, de liturgia, etcétera, de la Iglesia. Y a veces uno siente que está dando explicaciones de cosas que parecen medias locas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé si a vos te pasara, ¿por qué usas sotana? ¿No? Como que parece que usar sotana es, ¿no?, es ser retrógrada o ser troglodita, como decís vos a veces. A veces uno tiene que dar explicaciones de cómo está celebrando la misa, y uno la está celebrando como dice el misal, y a veces uno, che, padre, ¿por qué haces esto? Y bueno, no, porque está acá, digo yo siempre en este libro de hace ya muchas décadas. Lo mismo con el tema de moral, o sea, también es verdad que estamos en un momento de la Iglesia donde hay muchas voces por ahí disonantes, y que en general me parece son las que más, por decir así, más vista tienen, o por lo menos por los medios en general, ¿no? Entonces, yo lo que quería por ahí que aportemos, padre, que a ver, creo que en eso creo que vamos a coincidir, de un poco desmitificar esto de que, primero explicar el concepto de tradición verdaderamente como lo enseña la Iglesia, y desmitificar un poco esto que lo tradicional, entre comillas, es lo mejor, por un lado, o lo tradicional no es, en definitiva, lo antiguo, porque, digamos, como decía Benedicto, la tradición finalmente nos trae el agua, ¿no?, de la fuente que es Cristo y la hace siempre nueva. O sea, en definitiva, la tradición es algo, es traer lo antiguo, pero siempre nuevo. Y con esto termino, y me acuerdo una vez cuando yo le pregunté a un cardenal, la única vez que hablé con un cardenal en mi vida, que fue al seminario, me acuerdo, yo me acuerdo que estaba estudiando y le pregunté, no podía entender qué era la tradición. O sea, me la explicaban, la leían en el catecismo, en los libros, que, digamos, de teología que nos daban, y me acuerdo que el cardenal este, que fue uno de los redactores del catecismo, el cardenal Karlik, me miró a los ojos, me dijo, ya viejito, pues, no sé si ya... No falleció, me parece, Karlik, ¿no? No, todavía no. Me acuerdo que me miró y me dijo, Rodrigo, me tocó el corazón, me dijo, la tradición está en tu corazón también. Como diciendo, la tradición es también lo que los creyentes vamos llevando, ¿no?, en nosotros y vamos transmitiendo, ¿no? Pero bueno, no te quiero sacar el tema, pero un poco ayudar a la gente a eso, que vea que digamos, que tratar de enseñar lo que enseña la Iglesia no es ser... antiguo, ¿no? Y por otro lado, a los que creen que lo antiguo es lo mejor, decir, bueno, no siempre lo antiguo es lo mejor, ¿no? Sino que en definitiva es lo que nos enseña la Iglesia, ¿no? Bueno, la tradición, estrictamente hablando, cuando va al catecismo, esto está en el catecismo, no estoy inventando nada, con T mayúscula, cuando uno habla de tradición, ¿no?, es una de las dos fuentes de la revelación. Nosotros muchas veces creemos que las Sagradas Escrituras, bueno, es lo principal. Bueno, no, también, ¿no? Pero nosotros como católicos no somos protestantes, nosotros. Entonces, la única fuente de la revelación no es la Sagrada Escritura, sino también la Sagrada Tradición con T mayúscula, ¿no? Como vos bien dijiste, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es la tradición de la Iglesia? Para explicarlo de modo sencillo, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo no fueron puestas por escrito por él. Él no escribió, no se sabe que Cristo haya escrito nada. Fueron los evangelistas los primeros que pusieron por escrito los evangelios, las cartas. Bien, y entonces con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo se da la revelación, con R mayúsculas, ¿no?, la revelación completa. ¿Cuándo termina la revelación? Con la muerte del último apóstol, San Juan. Muy bien. San Juan mismo dice... Al final de su evangelio, hay muchas otras cosas que no fueron puestas por escrito en estos libros, que si fuesen puestas por escrito, no acabarían todos los libros del mundo, para poder contenerlas. Entonces, ¿qué es la tradición? Según la definición que da siempre la Iglesia de la tradición, esta segunda fuente de la revelación, y de algún modo primaria, porque primero fue el verbo oral, y después el verbo oral fue transmitido por escrito, un padre de la Iglesia, del siglo V, San Vicente de Lerins, se escribe en español, San Vicente de Lerins, dice que la tradición de la Iglesia es aquello que fue creído siempre, en todo lugar y por todos. O sea, creo que no nada más que en tal país o en tal otro, no nada más que por un tiempo, ¿no? No nada más que por algunos, no, siempre, en todo lugar y por todos. Y que se va... mostrando, se va develando muchas veces a raíz del magisterio auténtico de la Iglesia. Eso es importante. Magisterio auténtico de la Iglesia, ¿no? De lo que diga un papa una vez, ¿no? Porque no sería tradición, porque no sería en todo lugar, siempre y por todos. Sino lo que siempre se vino creyendo. Por ejemplo, estuvo en la tradición de la Iglesia durante muchos años que la Virgen Santísima había sido asunta al cielo en cuerpo y alma. No estaba en la Escritura, pero estaba en la tradición con T mayúscula, se venía creciendo siempre, en todo lugar, por todos, hasta que una vez un papa, puntualmente es el último dogma que tenemos del papa, bueno, de la Iglesia, ¿no?, Papa Pío XII, declaró que la Virgen Santísima fue asunta en cuerpo y alma al cielo y colocó una fecha, el 15 de agosto tenemos la Asunción de la Virgen, ¿no? Bien. Eso es la tradición de la Iglesia con T mayúscula, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo católico, todo cura, debe ser, entre comillas, tradicionalista. Así claro. como todo cura o todo católico debe ser escriturista o biblista, porque tenemos que tener las dos fuentes de la revelación, la Biblia y la tradición. Ahora, ¿hay otro modo de decir que alguien es tradicionalista? ¿En qué sentido? En que simplemente dice que es bueno, es verdadero o es válido aquello que se hizo en el pasado. No con la T mayúscula, la T con tradición mayúscula, sino cualquier cosa que fue anterior a X año, entonces debe ser buena. Y eso es un error bastante, digamos, sencillo de refutar. Porque no todo lo anterior es mejor que lo posterior. Ni todo lo posterior es mejor que lo anterior. Si dijésemos un ejemplo para plantear esto, uno tendría que decir, bueno, a ver, vamos a ver. Acá, con lo que se ha discutido últimamente. Los primeros siglos del cristianismo, en los primeros años, los primeros siglos puntualmente, se decía que el modo de recibir la comunión era habitualmente en la mano. Bien, con el tiempo, con los siglos, la iglesia dijo, bueno, por la veneración que implica este augustísimo sacramento, por el peligro que puede existir en la profanación, vemos que es mejor que la comunión comience a hacerse directamente en la boca. Es el mejor modo para hacerlo. Entonces, bueno, cambió. Si alguien se llamase tradicionalista, dijese todo lo anterior es mejor que lo posterior, por lo tanto deberíamos hoy comulgar a la mano. Pero resulta que dirán, no, porque, bueno, entonces hay que cambiar los principios. Es como decía Groucho Marx, estos son mis principios, si no te gustan, tengo estos otros, digamos, ¿no? No, o sea, seamos consecuentes con todo. Por eso es que cuando a uno le dicen tradicionalista, ¿no? En primer lugar, la palabra en sí es confusa. O sea, puede ser bien entendida, sí. Pero puede ser mal entendida. Yo prefiero decir, yo soy católico, punto. Y bueno, y si no te gusta, claro. Está perfecto, pero me presento como católico. Bueno, sí creo que es eso, ¿no? Bueno, sí. Y podemos poner muchos más ejemplos, pero lo que pasa es que se hace mucha como dialéctica entre esto. Y entonces, si vos usas sotana, entonces sos un troglodita, un cura fascista, Y ahora, también nos dicen, sos ortodoxo. Y yo no, yo soy católico, gracias a Dios. Exactamente. Bueno, si en el sentido de que me dicen ortodoxo, que intento seguir la recta doctrina, bueno, trato de seguirla, así como cualquier católico debería seguirla. Pues yo no quiero un catecismo a mi medida. Yo quiero acomodarme al catecismo, como tratar de obedecer las leyes de Dios. Pero la sotana, a ver, es muy fácil. Es el hábito clerical que está en el código de derecho canónico y, bueno, o la sotana o un signo distintivo, la camisa de clérigo, lo que sea. Ahora, si en el mundo de la imagen, que hoy vivimos en el mundo de la imagen, no aprovechamos a evangelizar con nuestra propia imagen y entonces no entendemos nada. Yo jamás he recibido nada malo yendo por la calle, como vengo diciendo hace años, siempre, desde años, casi 20 años, con sotana de seminarista o de cura, siempre igual. Al contrario, siempre ha sido una cosa genial. O sea, la gente te para, te pide una bendición, te pide confesión. Alguna vez alguien me dijo algo y me fui a hablarle. Bueno, ¿qué te pasa? Mira, charlemos. A ver, que habitualmente te lo dicen medio para atrás, no se animan. Pero yo nunca tuve vergüenza, al contrario. O sea, es como mi uniforme. Es el modo de identificar al sacerdote. O sea, es como decirle al policía que no se viste de policía o al médico que no se viste de médico. Yo he tenido siempre grandes cosas. Pero bueno, sí hay gente que como que... A ver, el cura con sotana no pasa desapercibido. Mientras que si yo quiero pasar desapercibido, bueno, me he visto así como de cualquier manera y qué sé yo. Y después también, esto lo digo con total franqueza también, si algún cura está escuchando, la sotana no hace la santidad de la persona. Lo sabemos, el hábito no hace al monje, lo identifica, no lo hace. Pero es un enorme escudo para la santidad y para la vida de gracia del propio sacerdote. Voy por un ejemplo que la gente va a entender rápidamente, sobre todo los varones. Al hombre, que nosotros somos varones, somos visuales, totalmente más visuales que las mujeres en el sentido de la sensualidad, la comida nos entra por los ojos. Entonces, si yo estoy vestido de civil, de laico, y hay una señorita que está mal vestida y pasa, y a mí se me quieren ir los ojos, se me quiere ir la vista, si nadie se da cuenta que yo soy sacerdote, quizás me va a dar menos vergüenza de mirar desde un mal movimiento de mi vista. ¿Me explico o no? Ahora, si estoy vestido de sacerdote, claramente que me va a ayudar a mi propia vida, porque, a ver, no voy a estar este... Bueno, y así como eso es muchísimo, es una gran coraza, es un escudo, es una armadura, ¿no? Pero bueno, me fui un poco de tema. El planteo no, de... Y creo que también, por otro lado, no caer en el extremo, como siempre, ¿no? De decir que, bueno, el que no usa sotana es peor que nosotros. Pero en absoluto, uno puede estar vestido de hawaiana y puede ser mucho más santo que un cura vestido con todos los ornamentos litúrgicos y todo lo que sea. El hábito no hace al monje, pero lo identifica. Y a su vez es lo que la iglesia nos pide. O sea, sí, es verdad que el derecho dice que tenemos que usar un signo, ¿no? Sí. Y para ir cerrando, para ahí igual nos están haciendo varias preguntas, pero salió el tema de la misa tradicional, un poco siguiendo con este tema, que como yo te comentaba ayer cuando hablamos, a mí ya la palabra misa tradicional un poco contradice esto que estamos diciendo, pero sí. Está bueno que vos lo expliques porque vos la celebras para un poco, por ejemplo, yo acá en mi parroquia a veces hacemos algún canto en latín, en adoración, hoy cantamos el Kyrie, ¿no? Y a la gente le gusta, ¿no? Pero claro, al principio imagínate, uno de golpe canta latín en esta época y parece que querés volver al pasado, ¿no? Y creo que está bueno que des un poco esa mirada de la misa. También me acuerdo de unas palabras de Benedicto que decía, ¿no? Que la liturgia es como un árbol, ¿no? Y que se han ido desarrollando distintas ramas y creo que Benedicto fue muy sabio en eso de no prohibir algo que era parte de la historia de la iglesia. Uh-huh. Y está bueno saberlo. Y creo que tampoco con la necesidad de usarlo como bandera, pero sí de que la gente conozca que está permitido, que hay una misa dentro de la libertad de la iglesia para celebrar distinta a la que celebramos normalmente casi todos los curas. Bueno, ¿qué es la misa tradicional, también llamada misa tridentina, porque se codificó terminó de codificar en el Concilio de Trento, por eso tridentina por el Concilio de Trento, fines de 1500, o también llamada misa según la forma extraordinaria del rito romano, o también llamada misa latina o misa gregoriana. Bueno, tienen varios sí, modos de expresar, de nombrarla. La misa tridentina, misa tradicional, es la misa que se celebraba hasta la reforma litúrgica que se hizo a partir del Concilio Vaticano II. Hubo un concilio antes que fue Vaticano I, Concilio Vaticano II. Década del 60 del siglo XX. Y en ese modo de celebrar la Santa Misa, a la que asistieron nuestros papás cuando eran chicos, nuestros abuelos, la misa que celebraba, por ejemplo, el Padre Pío, cuando uno ve un video del Padre Pío, hasta sus últimos días, él justo pidió celebrar la misa como venía celebrando siempre, aunque ya se había cambiado. El Padre Pío y creo que otro. Y San José María Escrivá de Balaguer, el fundador de los... del Opus Dei, ellos pidieron seguir celebrando la Santa Misa según como se celebraba antes. Bueno, ¿qué es esa misa? Esa misa entonces es una codificación que se hizo en el Concilio de Trento de distintos ritos que existían dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Estaba la misa de los dominicos, la misa de los carmelitas, ¿no? La misa, bueno, de distintas órdenes religiosas que se fue codificando. Dijeron, bueno, a ver, son muchos ritos muy hermosos que ya vienen de la época de los apóstoles, con el canon que siempre, habitualmente es casi invariable, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, bueno, el nombre de los mártires, de algunos apóstoles, pero el Concilio de Trento dijo, no, codifiquemos para toda la Iglesia Católica Apostólica Romana de rito occidental, no bizantinos, o no armenios, o no maronitas, de Occidente, codifiquemos en un solo misal el modo que tenemos en la Iglesia de celebrar la Santa Misa. Y ese misal, llamado el misal del Concilio de Trento, con algunas variaciones, porque hubo pequeñas variaciones que se produjeron a lo largo de la historia, fue el que se usó, ¿no? hasta el Concilio Vaticano II. Cuando se modifica la liturgia en el Concilio Vaticano II, hubo un gran lío después de la... al querer aplicar la liturgia nueva, digamos, ¿no? Y entonces la Iglesia dijo, no es que hemos prohibido la anterior, se puede seguir celebrando. Lo que pasa es que, bueno, la ordinaria, la normal, va a ser la que tenemos ahora. Que inicialmente debe ser, digo, vale la pena contarlo esto, debe ser en la lengua de la Iglesia, que es el latín, ¿no? Eso no ha cambiado nunca, hasta el día de hoy uno ve el código de derecho canónico y plantea que la lengua oficial de la iglesia es el latín, por eso el Papa escribe sus encíclicas en latín, ¿no? Porque es una lengua universal para todo el mundo. Debía ser mirando a Dios, ¿no? Y no como dicen a veces de espalda a la gente, todos miran a... El cura no es el showman de la misa, ¿no? No es un actor de teatro, está también él mirando a Dios, o sea, es el puente entre Dios y los hombres, ¿no? Es eso el cura. Es uno más, pero que está ahí adelante. Bien, bueno, hubo mucho lío después del Concilio Vaticano II. Entonces algunas personas, lo estoy explicando muy sencillo, ¿no? Muy elemental, sí. Pero algunas personas dijeron, bueno, nosotros preferimos seguir teniendo la misa como teníamos antes. Por ejemplo, Padre Pío. Por ejemplo, San José María Escrivá de Balaguer. Bueno, y entonces la iglesia dijo, bueno, sí, esta misa no está prohibida, ¿no? Pero en algunos lugares, algunos obispos decían, no, esta misa no se puede celebrar porque son tradicionalistas, quieren romper con la iglesia, bueno, un montón de macanas. Hasta que en el año 2007, el Papa Benedicto XVI sacó un documento que se llama Summorum Pontificum, un motu propio, un documento muy cortito, donde expresaba que esta misa nunca había estado prohibida, ¿no? Que no solamente nunca había estado prohibida, sino que se podía celebrar perfectamente, ¿no? Y que incluso muchos grupos de personas al día de hoy que no habían conocido aquella misa, porque no había nacido después, estaban muy cercanos a esa misa y tenían todo el derecho a impedirla. Bueno, entonces, esto es lo que se conoce como la misa tradicional o la misa tridentina, que en distintos lugares, en distintas diócesis, la gente puede pedírsela a un sacerdote y ese sacerdote la puede celebrar perfectamente. Más o menos es así. Buenísimo. Algún día me la vas a enseñar. Porque yo soy... No, me lo he tomado como un apostolado prioritario. Si algún cura me pide aprender la misa tradicional, yo voy a donde sea y se la enseño. No, ningún problema. No te cobro nada. No, yo creo que está bueno. Porque bueno, hay como un mito, ¿viste? Es muy, muy totalmente. ¿No? Lamentablemente de que parece que hacer eso es incluso decir en contra de lo que la iglesia está pregonando ahora y todo lo contrario, ¿no? La verdad que la iglesia, gracias a Dios, nos da libertad y bueno, obviamente hay que ejercerla bien, sin ideología, ¿no? Totalmente, sí. Sin tratar de imponer nada. Bueno, padre, llevamos 1:17 y en vez de irse la gente se va sumando cada vez más, no sé si te das cuenta. Ah, no, yo no puedo ver acá porque yo, como vos me haces la entrevista a mí, yo no puedo ver de seguidores ni nada. Así que no éramos 250, ahora casi hay 400, y bueno, se ve que le está gustando. Entonces la gente se cansó de Netflix, entonces para que ver dos curas aburridos hablando es una cosa patética, pero bueno, no queda otra. Menos mal. Y acá te parece que hay algunas preguntas interesantes, sí. Por ejemplo, que tienen que ver con esto de la misa, la voy a poner ahí abajo, ahora no sé si sale. Yo voy a poner un poco. ¿Es válida la misa del Novus Ordo ad Orientem, ¿no? Como celebran los de Milis Christi, ¿no es una mezcla del rito tradicional y el nuevo? Muy buena pregunta. Bueno, yo podría preguntar al revés. ¿Es válida la misa celebrada coram hacia mirando al pueblo? Sí, la misa es válida, claramente es válida. Es más, el modo de celebrar la misa ad Orientem, es decir, mirando hacia el altar, es el modo en que en el misal del Novus Ordo, del nuevo misal del Concilio Vaticano II, se pide. Por eso en el misal dice, y ahora el sacerdote se gira, el misal Novus Ordo, estoy hablando de la misa... En español. Dice, ordinaria, ahora, la común, digamos, de la gente. En la común, yo le llamo para que la gente entienda rápido, la de en español. Sí. Por eso el misal dice, y ahora el sacerdote volviéndose hacia la gente, ¿cómo volviéndose? No que lo está mirando. Bueno, no está en ningún lado el planteo de que la misa debe ser mirando al pueblo. Fue una praxis, fue una práctica, fue una especie de imposición práctica que se fue haciendo, que de los curas de un día para otro empezaron a dar vuelta la orientación del altar. Pero en realidad, según el misal, el modo de celebrar la misa en español, el misa de modo ordinario, es justamente mirando todos a Dios. Sí. No dándole la espalda a nadie, sino mirando todos a Dios. Eso es muy loco, ¿no? Porque la verdad que, claro, cuando yo empecé a conocer el misal, ya cercano a ordenarme, miré eso y dije... Claro, pero parece que hoy lo haces y casi que te crucifican, pero yo una vez en una parroquia que estaba anteriormente, el sacerdote de ahí, el párroco, quería que proponía ese modo de celebrar, y la verdad que a mí me hacía tanto bien, o sea, nadie se iba corriendo de la iglesia, y era tan claro el signo de la mediación del sacerdote, de que no te desconcentras como sacerdote celebrando, sino que estás mirando, pero bueno, Por las dudas no digamos nada, pero digo, para digamos, la gente que está en el misal. O sea, yo siempre a veces les muestro a los chicos, mira, acá dice de cara al pueblo, el sacerdote de cara al pueblo. No solamente, sino que lo que se llama la Sagrada Congregación para el Culto Divino de la Disciplina de los Sacramentos, que hoy por hoy, todavía el día de hoy, está dirigida por el cardenal Sará, ¿no? Este morocho, digamos, ¿no? Que tenemos ahora como cardenal, y es muy, muy bueno. Él tiene más de un texto instando a los sacerdotes a que vuelvan a este modo de celebrar, porque es el modo que se plantea en el misal. Pero bueno, no todo el mundo, sabemos que no todo el mundo hace caso, ¿no? Sí. Bueno, buenísimo. No sé, vos no podés ver las preguntas, ¿no, padre? No. Sí, pero pasan rapidísimo, imposible. A ver si encontramos alguna pregunta. Bueno, son un montón, pero bueno, les agradecemos mucho que estén ahí. La verdad que deben estar aburridos, pero les agradecemos que estén compartiendo con nosotros. Yo esta vez, como el que me hace la entrevista sos vos, y no es que yo la hago a otro, entonces me quedo tranquilo, yo escucho nomás. Vos tranquilo. A ver, un sacerdote, bueno, a ver, sí, no hay nombre, nada, así que podemos, hay un sacerdote de la catedral, bueno, un sacerdote, un sacerdote, dice que debemos recibir la Eucaristía en la mano porque estamos consagrados. Bueno, vos, padre, les recomiendo un video muy, muy bueno sobre el tema de la historia de la comunión en la mano, así que si querés explicarlo sencillito, pero si no, miren el canal del padre que está ahí el video. Sí, yo hice un video y un texto bien, o sea, que intentó ser bastante preciso con los cánones, con los documentos de la Iglesia, o sea, no con ideas que se me ocurrieron a mí simplemente, ¿no? Sobre lo que implica la historia de la comunión en la mano y lo que hoy se pide. Hoy por hoy la comunión de la mano es un indulto, un permiso, una excepción ante una regla que es la comunión en la boca, ¿no? El documento es de, ni más ni menos, no es como algunos dicen preconciliar, ¿no? Es de Pablo VI, sí. 1970, llamado Memoriale Domini, acerca de la memoria del Señor, y plantea puntualmente estas cosas. Sí, es verdad que por el bautismo estamos consagrados. Pues estamos consagrados a Dios como bautizado, como hijo de Dios y por lo tanto heredero del cielo. Pero las manos del sacerdote no se consagran por el acaso en el momento de la ordenación sacerdotal. Por eso es que Santo Tomás de Aquino dice que solamente las manos consagradas, no porque sean santas, pueden ser tan pecadoras, o más todavía que la de un no consagrado a Dios por completo, ¿no? En el orden sagrado. Solamente las manos, lo sagrado toca lo sagrado, ¿no? Las manos consagradas tocan las cosas sagradas. Y es por eso, obviamente no hay ningún pecado per se, por sí mismo, en dar la comunión en la mano o en recibir la comunión en la mano. Pero la norma de la Iglesia y el derecho que tiene todo fiel, por el derecho positivo de la Iglesia, es a recibir la comunión en la boca, y si quiere también, están los documentos, de rodillas y en la boca. Y si quieren cambiar algún día el derecho positivo, pues que lo cambien. Pero debe cambiarlo el Papa y debe cambiar el misal. Hasta el momento no se ha hecho. Sí. Sí, es un tema, ¿no? Porque es verdad, ahí también nos comentan que por ahí hay sacerdotes que están obligando, ¿no? Y es un tema complejo en el momento concreto, ¿no? Yo les aconsejo que no se peleen, obviamente no pelearse en medio de una misa, pero sí es verdad que duele por ahí para algunos fieles que los obliguen, ¿no? Y sí, porque primero que va contra el derecho, en primer lugar, ¿no? Y después que va contra la conciencia del mismo fiel, es muy violento. Yo a esa gente trato de decirles, miren, busquen otra parroquia, busquen un buen sacerdote, busquen una buena liturgia. Sé que no es fácil, o sea, no tampoco es un necio de decir, ah, sí, está el padre Pío, está acá a la vuelta de la esquina y el cura de Ar celebra a 5 cuadras. Ojalá, si fuera, Dios quisiera, pero bueno, por aquí se debe hacer el esfuerzo. Y después también, a ver, al fiel también, como le asiste el derecho, también le asiste el derecho de denunciar estas cosas ante el obispo. O sea, el sacerdote tiene un superior que es el obispo. Y bueno, y tiene todo el derecho confiar en hacerlo, porque es un... Sí. Sí, y en eso no estamos promoviendo ningún lío, porque lo decía Juan Pablo II, ¿no? En un documento, Redención y Sacramento, ¿te acordás? Juan Pablo II le pide especialmente a los fieles que cuando vean abusos litúrgicos, primero, lo ideal creo que lo primero siempre es hablar con el sacerdote, tratar de, digamos, tener un diálogo... Sí. La corrección fraterna, claro. corrección fraterna, y, pero bueno, lamentablemente los abusos litúrgicos no se han terminado, ni parece en ciertos lugares que se terminarán, pero bueno. Y rezar por nosotros, ¿no? Para que nos convirtamos cada día más. Sí, porque muchas veces te digo, no es maldad de parte del cura, realmente es así, yo estoy seguro de eso. También es parte de que no han recibido quizás una buena formación, y entonces no lo saben. Así que si uno se lo explicara con tranquilidad, algunos, yo de hecho tengo experiencia de que algunos lo entendieron. Hay gente que realmente uno no por ser cura sabe todo también, es lo que decías al principio. Sí. Acá tengo una más, padre. Apareció un Eduardo Son, es uno que yo jugaba al fútbol cuando tenía 15 años, ¿no? Y me aparece acá, hincha de Racing, dice también padre Javier, dice, ¿qué opinión tenés sobre el Concilio Vaticano II y las nuevas corrientes que fueron surgiendo de ella? Bien, el Concilio Vaticano II, como dijo, como dice la apertura del concilio, y se cansaron de decir hasta el hartazgo, es un concilio pastoral. ¿Qué significa que es pastoral? Que intenta responder a una disyuntiva, una actualidad de siglo XX, ¿no? Es decir, que no declara ningún dogma nuevo. Por lo tanto, estrictamente hablando, no hay ninguna verdad nueva. O sea, uno podría vivir en el año 2200 y no conocer lo que sucedió en el Concilio Vaticano II, y estrictamente hablando, no dejaría por eso de ser católico. Así como nosotros. Yo le pregunto a muchos de los que están viendo hoy esta conversación entre curas amigos, ¿saben qué se trató en el Concilio de Constanza? Y uno me dice, uy, no, la verdad es que eso me lo pasé. Pero no por eso dejo de ser católico. Entonces, ¿por qué? El Concilio Vaticano II concretamente intentó responder a una situación pastoral del momento, a cuestiones prácticas, prudenciales. Después del Concilio Vaticano II, a partir de algunos documentos del concilio, cuyos textos se prestan a difíciles ambigüedades, comenzaron dos grandes corrientes muy, muy bien marcadas, que en su momento el Papa Benedicto XVI lo planteó muy bien, que es aquella hermenéutica o interpretación, más bien rupturista, que quiso decir, bueno, acá empezó algo nuevo, ¿no? Acá fue una revolución, lo dijo un cardenal, el cardenal Suenens, ¿no? Inventamos la pólvora, acá nace una nueva iglesia, es más, profetizaron la primavera de la iglesia, que iba a estar llena de vocaciones, que como ahora la gente entiende la misa y es en castellano, entonces va a estar lleno de gente, ¿no? No, y Benedicto XVI lo dice, ¿no? En un documento de Porta Fide, dice, él estaba en la Plaza San Pedro, dice, yo estaba acá en la Plaza San Pedro como cura cuando se abría el Concilio Vaticano II, y yo creía, dice Benedicto XVI, que se venía la primavera de la iglesia. Y lo que hemos visto, cito textual de memoria, porque esto, no sé si en eso me acuerdo bien, vino un invierno desolador. O sea, los grandes profetas de que esto iba a ser el sumum, bueno, fue una cosa tremenda. Entonces, hay una doble hermenéutica, como se llama Benedicto, la ruptura, que dice que a partir de ahora nace algo nuevo, y es una ideología finalmente, ¿no? Eso no es catolicismo. Y hay otra hermenéutica, interpretación, que intenta hacer todo lo posible por tratar de mantener la continuidad, ¿no? La continuidad en la iglesia. Bueno, como siempre en la historia, una vez le preguntaron a un sabio chino qué opinaba de la revolución china, de la revolución comunista china, ¿no? A los poquitos años que había sido la revolución de Mao. Y él dijo, todavía no puedo opinar nada seriamente, porque no han pasado ni siquiera 50 años. Es decir, que cuando uno tiene que hablar sobre la historia, tiene que también dejar que a veces decante un poco el tiempo para poder tener un juicio menos apasionado. Y lo que yo veo, y esto sí, esto seguramente vas a coincidir, que es que en los curas más jóvenes hay menor grado de ideologización que en los curas más viejos. Que pasaron por toda esa época. Entonces es mucho más fuerte el doble bando que puede llegar a haber entre conservadores y progresistas, si lo digo entre comillas, entre generaciones más viejas de curas que entre los curas más nuevos, porque quizás no hemos vivido todo eso. Claramente, sí, yo veo incluso un resurgir de muchas cosas no de lo tradicional por lo tradicional en el sentido de pero sí un montón de resurgir de una liturgia bien celebrada, en muchos lugares, ¿no? Se ve mucho como queriendo volver, volver en algún sentido, ¿no? Entendido. Bueno, padre, vamos una hora y media, creo que estamos bien. Ahí me aclaro una cosa, porque dicen, padre, ¿por qué no celebrás la misa presencial? Bueno, no lo puedo decir públicamente, ya lo digo. Sí estoy celebrando la misa presencial, estamos casi varios curas haciendo misas catacumberas, le llamamos. Pero bueno, tampoco podemos abrir las puertas de la iglesia y celebrar con multitud, pues nos meten presos, ¿no? En principio. Pero bueno, si nos meten presos, no sé si estaría divertido también, me parece. Pero... ¿Alguna habrá pasado en la cárcel? ¿Qué va a hacer? Claro, pues claro, me dicen que pues, estamos faltando al deber, ¿no? No estamos celebrando la misa, pero bueno, también... Están prejuzgando, porque no nos preguntan. Mejor que nos pregunten. Sí, sí, no nos pregunto. Y además, bueno, es verdad que también la obediencia también a los obispos que nos piden, bueno, que obedezcamos a las autoridades civiles y estamos obedeciendo y con misas de poquita gente, digamos. Sí, aparte ya en muchos lugares están abriendo poquito a poco las cosas, así que, a ver, yo estoy en mi parroquia, celebro misa privada, alguien entra, como estoy dado vuelta, esa es una ventaja también de mirar hacia Dios, como estoy dado vuelta no sabes quién entró en la parroquia, y bueno, y después me pidió la comunión, y me pidió la comunión, bueno. Se mandaron y vos... ¿Qué va a ser? Son unos pecadores porque fueron a misa, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar? Bueno, padre, buenísimo, gracias. La verdad que la gente ahí acompañó, lindo, y bueno, esperemos que les haya ayudado, y bueno, te vuelvo a agradecer en serio por tu apostolado, así que los que quieran formarse más desde lo intelectual, de lo histórico, lo cultural, de la historia de esa, el canal del padre, aprovechenlo. Que no te la cuenten, lo van a encontrar rápido. Que no te la cuente. Bueno, y si quieren rezar, yo hago los audios sencillitos de 8 o 10 minutos por día, que es algo del Evangelio, es más que nada la palabra de cada día, intentando explicarla un poquito para ayudar a la oración diaria. Así que bueno. Buenísimo, padre. Bueno, un gusto, padre. Ya organizaremos un asadito. Como no, que sea real, no virtual. Por supuesto. Bueno, damos la bendición, ¿te parece? Cómo no, desde ya. Bueno, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Le pedimos a Dios, que es Padre Todopoderoso, que descienda su bendición sobre nosotros, sobre nuestras familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, un gusto, Padre, gracias. Igualmente. Cambio.